Jueves, tres hombres y un objetivo: salvar al mundo con estilo. Bueno, estamos en línea con Marcelo Barilaro de la Escuela Miyasato de Karate Do. Él es especialista en esta disciplina y lo tenemos en línea. ¿Las técnicas actuales son defensivas o de ataque? Hoy en el karate lo que más vas a encontrar son los golpes realmente de puño, que se llama zuki. La idea es otra, no pasa por una defensa ni un ataque. Eso es parte de un trabajo. ¿Sí? Claro, no hacen ese tipo de torneo como se suelen hacer en otro lado. Particularmente en mi escuela no. Marcelo, ¿en cuántos años más o menos se aprende la técnica? No te digo especializarse, ¿sí? Porque hay distintos cinturones. Mira, si te tengo que dar una respuesta realmente por el pensamiento nuestro, no se termina de aprender nunca. Bien. El camino del karate tiene un comienzo y no tiene un final. Bien. El final lo pones vos. Cuando podés tener dominio un poco de la situación, nuestro maestro Sensei Miyasato siempre dice que cuando llegamos a cinturón negro recién empezamos a entender el karate. Fuera de servicio, Santi Alonso, Nacho Pomari y Don Lorenzo. Jueves de 19 a 21, en FM Oriente, 92.3.